Thank you.

y el alma te ofrecí. Junto a mis besos y te amaré. Tu gran amor sentí muy tiernamente. Tus besos te volví. Te amaré. Un gran amor como mi amor ha de pasar a la eternidad. Y las estrellas son resplandecientes que guiarán mi amor eternamente, y te amaré. Te volví muy dulcemente y te amaré. Un gran amor como mi amor ha de pasar a la eternidad. Y las estrellas son resplandecientes.